El martes que viene, primero de abril, vamos a estar realizando la sexta jornada de testeo rápido para sífilis y VIH en el Hospital Marcetti nuevamente. Así que esperamos que se puedan acercar de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía. Vamos a estar realizando en el sector de consultorios externos estos testeos rápidos. ¿De qué se trata la jornada? Explícale a la gente que no lo sepa y vinculado a qué, obviamente, está. Esto es gratuito. Sí, es todo gratuito, confidencial, seguro y es un método muy rápido para ver si la persona estuvo expuesta en algún momento a la bacteria de la sífilis o al virus del VIH y se garantiza obviamente el acceso al tratamiento de la sífilis o la conexión con el área de infectología para hacer un seguimiento y tratamiento del VIH también. ¿Y hacia qué sector etario está dirigido o mayores de qué edad pueden acercarse? A partir de los 13 años se puedan acercar solos, solas. Obviamente que lo ideal es que puedan ir acompañados de un adulto, pero no es un requisito exclusivo. Así que a partir de los 13 años y sin fin de edad, la idea es que se acerquen. Quizás está el prejuicio a veces que adolescentes o jóvenes son quienes están más expuestos, pero la realidad es que no distingue de edad y está bueno, sobre todo, hacérselo para estar seguro, ¿no? De que quizás uno nunca estuvo expuesto. Y a partir de ahí, bueno, tomar quizás algunos cuidados en relación a los vínculos sexoafectivos que se puedan tener y siempre cuidarse. Nosotros siempre promocionamos el uso del preservativo para prevenir tanto sífilis, VIH como otras enfermedades que hay. Bien. ¿Cómo es el mecanismo? ¿La persona que llega, quién lo recibe, qué etapas hay y cuánto tarda? Se puede decir todo. Bien, apenas ingresan una compañera administrativa nuestra y la Asociación Civil con VIH Ezeiza les ofrecen información, un numerito. Después, durante todos los pasos, la persona se identifica con un número, no con nombre y apellido, y pasa a la parte de consejería. En la parte de consejería, ahí hay una trabajadora social y una psicóloga del Dardo Rocha que le hacen una entrevista, le explican cómo va a ser el procedimiento. Y ahí pasa con una enfermera que va a estar conmigo, que es solamente un pinchocito en el dedo, con una gotita de sangre, se espera 10-15 minutos en un cassette parecido al que se usaba para la detección de COVID. Uh-huh. Y en esos 15 minutos ahí tenemos el resultado de si esa persona estuvo expuesta o no a alguna de estas dos enfermedades. La persona que te está escuchando, viendo, ¿tiene que acercarse con algún turno previo? ¿Es llegar al área de consultorios? Es solamente por orden de llegada. En general, el promedio de espera que estamos manejando es alrededor de media hora, entre que uno llega, le dan el número y esperan esos 15 minutos para obtener el resultado. Así que mucha gente nos ha dicho que está muy bueno porque es algo al paso. Se estaban llevando a los nenes a la escuela y la estaban volviendo, o jóvenes que estaban yendo a la escuela, quizás, y pasan y se despedan. Así que lo que tiene de bueno este sistema de detección rápida es justamente eso, que no hay que esperar turnos, no hay que esperar tiempo de que el resultado esté en el laboratorio. Así que esa es la idea de estas jornadas, de tener un resultado rápido, seguro y sobre todo también quizás un tratamiento en el caso de que se requiera. Bien. Y si bien ya estamos transitando los últimos días de marzo, ¿cómo fue la respuesta de las anteriores jornadas y por dónde estuvieron? Bien, ya hemos estado en Uribe, que fue donde empezamos. Después hicimos dos jornadas en Máximo Paz en este tiempo. Una en el Hospital Marcetti y una en la localidad de Santa Rosa, ahí en la unidad sanitaria. Siempre la respuesta ha sido muy buena. Lo que destacan siempre es la rapidez y la innovación de este tipo de jornadas, como que es algo bastante positivo para la población. Y algo que nos recomiendan, y gracias a ustedes quizás lo estamos teniendo, es mejorar un poquito el tema de la comunicación, avisar con más tiempo, con carteles, que nosotros como desestimamos durante las primeras jornadas el uso de carteles, porque creíamos que las redes era como lo más efectivo, pero la gente sigue guiándose por el cartel que está pegado en la salita, en el hospital, así que estamos tratando de implementar y avisar un poquito más de tiempo previo. Pero siempre la idea es hacer el primer martes hábil de cada mes. El último martes estuvimos en Máximo Paz, este martes en el Marcetti, y es probable que el mes que viene, en mayo, estemos en Santa Rosa del Nuevo, en la localidad. Perfecto. Bueno, Ale, ¿algo más para acotar? Nada, es invitar a que se acerquen, que es confidencial, seguro, gratuito. A partir de los 13 años se pueden acercar y sobre todo hay mucha gente que se acerca, que tiene parejas estables, casadas hace 1000 años. Es como eso, la tranquilidad de saber quizás que no tuvo ese contagio o también la tranquilidad de que si me contagié puedo acceder rápidamente o inmediatamente al tratamiento. Ambas situaciones creo que son positivas. Tratamiento gratuito. El tratamiento siempre es gratuito, sea para sífilis o el acceso al tratamiento con VIH, todo siempre es gratuito de lo público, así que nada, promover que se hagan estas acciones desde lo público y sobre todo que es un acuerdo entre un hospital provincial, Dardo Rocha, el municipal, Marcetti y la Secretaría de Salud. Creemos que es muy necesario que haya justamente sinergia entre todo el sistema de salud, porque al final quienes se benefician es la gente. Seguro. Gracias, Ale.